Hola, muy buenos días. Les saludo muy cordialmente este 24 de noviembre y le doy la muy cordial bienvenida a su radiodifusora preferida, La Mañanita 102.1, a cargo de su anfitrión, Víctor Jaime, en donde el día de hoy les tenemos preparada una muy muy buena plática sobre la inclusión de personas con obesidad mórbida al deporte. Todo esto a cargo de la doctora especialista en el control de peso y deporte, Marjorie Sánchez. Muy buenos días, Víctor. Te saludo con mucho gusto en esta mañana. El motivo de mi visita a la radiodifusora es para informarle a la ciudadanía de este tema tan importante que está afectando a nuestro país. Primero que nada, les voy a describir lo que es la obesidad, que es el resultado de una compleja interacción entre los genes y el ambiente, que se caracteriza por un desequilibrio de energía debido al consumo excesivo de grasas y carbohidratos en un estilo de vida sedentario, lo que esto ocasiona un exceso de grasa corporal y una condición preocupante de actividad física debido a que representa un factor de riesgo incrementado a la movilidad. Muy bien, doctora, pero básicamente, ¿qué es lo que viene, en lo que viene consistiendo la inclusión al deporte con personas que tienen este problema, con personas que padecen de este problema? Díganos, cuéntenos, de qué se trata ahora esto de la inclusión al deporte dirigido a este tipo de público. Muy bien, Víctor, pues muy buena tu pregunta. En base a la problemática que se vive en nuestro país en cuanto a padecimientos de enfermedades a causa de sobrepeso y la obesidad, haciendo nulo la actividad física, es importante mencionar que entre estas características existe una relación interesante, por lo cual es importante la actividad física en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, para personas de todas las edades, así sean niños o personas de la tercera edad. Para complementar la plática, quiero contarles que la actividad física ayuda mucho en el gasto energético del cuerpo, aumentando menos grasa corporal total, menos grasa intramuscular y más masa magra, lo que significa que la masa magra ayudará al cuerpo a tener una mejor condición y un mejor movimiento durante sus actividades diarias. Bueno, otra pregunta que tengo yo esencialmente es en qué consiste todo este programa que usted está haciendo. Quisiera saber si va a tomar actividades, si esas actividades van a tener costo o cómo va a impulsar este movimiento de la inclusión de estas personas al deporte. Muy bien, Víctor, sabes de que hemos estado tratando de hacer un trato justo con la Secretaría de Educación Pública para que accedan a introducir un programa por las mañanas de activación física, aparte de la clase que ya llevan los niños de primaria y preescolar de educación física, para que esto empiece como un buen proyecto y poder así realizar cosas buenas para que esta problemática disminuya. Bueno, en lo personal creo que es un muy buen método de inclusión para estas personas, y me parece una muy buena idea poder tener este convenio, si pudiera decirse, con la Secretaría de Educación Pública para que los apoye a lo largo de este tiempo que vaya a ejercer esas actividades. Le agradecemos y nos despedimos, amigos, de esta su radiodifusora favorita, La Mañanita 102.1. Estuvo con ustedes Víctor Jaime y los esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima.